Han sonado los pulsos horarios, lo hemos oído, nos anuncian que son las 5 de la tarde y bueno, la llegada, como ya venimos anunciando durante este espacio de la tarde, de, o bueno, más que la llegada, la vuelta, ¿no? Al cole, en este caso a la radio, de nuestro espacio jurídico, de la mano de Yucia Abogados. Un año más, una temporada más, pues con Julia Rodríguez vamos a pasar pues este ratito, ¿no? A esta hora de los jueves. Yo creo que sin más preámbulos, lo primero que tenemos que hacer es saludarla, que ya nos atiende al otro lado del hilo telefónico. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Encantada de estar una temporada más con vosotros. Es la sexta, si no me equivoco, uh-huh. Y feliz de volver otra vez a estos espacios radiofónicos semanales. Bueno, esa es la primera buena noticia que tenemos que dar, ¿no? Que vamos a volver a estar los jueves y bueno, en cierto modo, aunque ahora vamos a explicar un poco las novedades que trae este espacio, pero sí que la dinámica va a seguir de manera similar, ¿no, Julia? Va a ser los jueves, va a ser a las 5 de la tarde, vamos a abordar temas de actualidad, que yo creo que son de interés general en el ámbito jurídico, y también vamos a dar respuesta a las consultas que nos trasladen los oyentes a través del WhatsApp de la radio, ¿verdad? Efectivamente. Se trata de que el programa lo hagamos entre todos. Tú me preguntas, yo te respondo, pero sobre todo que sean los oyentes de Radio Ubrique los que hagan sus consultas. Propongan temas a tratar, a debatir, a analizar sus dudas, siempre que, claro, decimos, y son las normas que siempre hemos puesto en este espacio, que, bueno, no podemos sacar situaciones muy personalizadas porque requerirán de un estudio jurídico por este despacho o por cualquier otro de los abiertos que hay aquí en el pueblo, y por supuesto sin sacar datos personales de otros oyentes o de otras personas a los que pudieran atañer el asunto. Pero siempre y cuando se respeten esos mínimos, pues podemos tratar cualquier tema que nos propongan los oyentes. Uh-huh. Además, Julia, lo ideal, ¿no?, sería que no esperaran al jueves al escuchar la sintonía del programa para enviar la consulta, por una simple cuestión, ¿no?, porque si la envían con cierta antelación, pues quizá su consulta requiera de un tiempo de preparación o de alguna consulta por tu parte, y sí que te da ese tiempo. En cualquier caso, si se hace el jueves, pues se traslada directamente en antena y ya serás tú, ¿no?, quien valore si puedes darle respuesta o no. Yo siempre digo que le temo más a las consultas que a los juicios, porque los juicios te los prepara y las consultas pues vienen ahí a puerta fría, pues nada, tienes que responder, y evidentemente nosotros los juristas, aunque tenemos una formación, no tenemos una wiki jurídica en la cabeza, ¿no? Almacenamos muchísimos datos, cada vez menos porque las tecnologías ayudan a que las bases de datos están todas en los ordenadores y casi que memorísticamente, pues eso es un mal de toda nuestra generación, ¿no?, que cada vez memorizamos menos, ¿no? Pero sí que tenemos ciertos sustratos jurídicos, lenguaje, conocimiento, pero claro, si las cuestiones nos las mandan el mismo jueves a la misma hora, por supuesto que la vamos a intentar responder, y a veces pues se repiten tanto, son situaciones que estudio con relativa frecuencia, que la respuesta me va a salir pues casi sin pensarlo. Pero si requiere de un mínimo estudio o de una consulta al artículo que regula la situación que nos planteen, pues va a ser mejor que lo hagan a lo largo de la semana para tener ese ratito que le dedico yo a la preparación de los programas para el jueves. Almacenáis información, almacenáis números. Yo muchas veces cuando te escucho, Julia, porque la ley 13 / no sé cuánto del 2000 de tal, y digo, se lo está inventando, pero bueno, tengo el papel por delante, tengo la nota por delante, y veo que no, que coincide completamente con lo que estás diciendo, ¿no? Almacenáis una serie de datos y de números que muchas veces pues rozan lo surrealista, ¿no? Bueno, a mí me gusta almacenar más conceptos, porque sí, al final los números y las leyes van cambiando, y hoy vamos a tratar precisamente sobre ello, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo conceptos. Luego, bueno, pues están las bases de datos donde podemos consultar cualquier artículo, cualquier legislación, que además está al alcance de todo el mundo. O sea, todo lo que yo digo lo pueden comprobar con cualquier consulta a través de buscadores en Internet. Claro que sí. Julia, si tenemos alguna novedad, por ejemplo, planteabas la posibilidad o la oportunidad también para todos, porque aquí el primero que aprende soy yo, de que vayamos aprendiendo en torno a palabras, a términos, tengo una terminología, porque es verdad que el aspecto jurídico sí que tiene, ¿no? Una serie de terminología, unos conceptos que, bueno, que se nos pueden escapar, ¿no? En el ámbito de lo cotidiano, y sí que quieres proponer semanalmente algunos de ellos, ¿no? Algunos de estos conceptos. Sí, me parece que puede ser interesante dedicar un pequeño espacio de nuestra hora semanal para hablar de palabras jurídicas, de hacer un pequeño diccionario básico jurídico Radio Brique. Entonces, cualquier palabra que los oyentes hayan escuchado, por muy rocambolesca que les parezca, o incluso sea un latinajo, o cualquier que hayan oído en relación a materia jurídica, que digan, ¿y esto? ¿Esto qué puede ser? Que lo estoy... Porque además también en los medios de comunicación, según tus colegas, ¿no?, los periodistas, y sobre todo en los debates, en las tertulias radiofónicas y de televisión y demás, se emplean muchas veces, por cuestiones que hablan de la actualidad procesal o legislativa, determinadas palabras que a lo mejor damos por hecho o las empleamos coloquialmente, pero en verdad no sabemos lo que significan. Claro. Entonces me ha parecido interesante que si los oyentes quieren, pues pueden mandar una palabra semanalmente para que la vayamos definiendo, intentando explicar un poquito de qué se trata. Y si no aparece ninguna, pues nosotros traeremos un par de ellas todas las semanas, ¿sí te parece? Pues claro que sí, como es el caso en el día de hoy, ¿verdad, Julia? Sí, hoy traemos dos. Hoy traemos dos porque, claro, como lo hemos anunciado ahora en antena, justo como coincidiendo con el arranque del programa, pues es evidente que los oyentes pues todavía no pueden tener ninguna preparada, pero sí de cara a los próximos programas, a la próxima semana y sucesivos, pues nos pueden trasladar, al igual que sus cuestiones, pues alguna duda de alguna palabra que consideren que damos por sabido y no tiene por qué ser así. Como por ejemplo, Julia, bueno, hoy hemos elegido uno que lleva, uno que empieza por mi inicial y otro que empieza por la tuya. En el caso de la R de Rubén, has elegido rebeldía. ¿Por qué, Julia? Sí, la palabra rebeldía, el rebelde procesal, ¿a qué te puede sonar? Es que te voy a decir algo y voy a fallar, ¿no? Dime, si es que yo creo que puede ser un espacio divertido por eso, claro, porque claro, incluso podemos proponerle a los oyentes que nos digan, he oído esta palabra, a mí me suena a no sé qué, y nosotros le digamos qué significado jurídico tiene. Bueno, pero ¿a qué te suena rebeldía? Para mí un rebelde procesal es alguien que no acata, ¿no?, una decisión de un juez, no sé. Pues fíjate que va mucho antes de esa no acatar la decisión de un juez. Es un momento procesal previo en el que se produce la rebeldía. Pero vamos, no vas mal encaminado. Bueno, me alegro, que esto no estaba preparado. Se produce en un momento procesal previo. Tú has hablado de alguna decisión del juez, de una sentencia, alguna orden de un juez, y tú dices que, bueno, que eso, el rebelde es el que no lo acata. El rebelde procesalmente es el que no acude. O sea, te llaman y no acude. En este caso, en el proceso civil, cuando te demandan, el rebelde siempre es el demandado, nunca es el demandante. El demandante es el que interpone la demanda. Y el demandado el que la recibe. Al recibir la demanda y estar perfectamente emplazado, es decir, notificado para que acuda a contestar, y si no lo hace en el plazo previsto, por ejemplo, en el proceso civil son 20 días, pues a esa persona se le llama demandado rebelde y se encuentra en situación de rebeldía y tiene unas consecuencias procesales que para según qué tipo de procedimientos son diferentes, pero en definitiva es que el plazo para contestar a la demanda se le ha ido. Y bueno, podrá acudir al juicio, se le podrá notificar la sentencia para determinados actos procesales que ya no podrá hacer. Y el proceso continuará. Es decir, yo interpongo una demanda de lo que sea, pues de reclamación de cantidad o una demanda de divorcio contra alguien. Ese alguien no responde en el plazo que le da el juzgado, pues ya está en rebeldía. Uh-huh. Es un demandado rebelde. Y el proceso continúa hasta la sentencia. Venga o no venga al juicio estando en rebeldía. Puede acudir al juicio estando en rebeldía, pero ya no puede contestar a la demanda. Claro. En el caso del proceso penal, también existe la rebeldía cuando te llaman para que acudas al juzgado en calidad de investigado. también existe la rebeldía, pero tiene unas consecuencias procesales diferentes. Y es que el proceso penal, con lo garantista que es, pues tenemos que dar cuenta que es el último reducto a aplicar en el caso de comportamientos antijurídicos, lo último que se debe aplicar es el derecho penal ante un comportamiento antisocial, en fin, que no está bien, pues se aplica el derecho penal con el poder punitivo y coactivo que tiene y sancionador, ¿no? Uh-huh. Entonces, como es un proceso muchísimo más garantista para el denunciado, el investigado y demás, el proceso no puede continuar si no es con la presencia o escuchando al investigado, con todas las garantías, con el abogado y demás, porque sin abogado no se puede acudir en calidad de investigado. Si uh-huh. no vas, pues te lo ponen de oficio a tu costa o porque tengas beneficio de justicia gratuita. En ese caso, lo que se hace es dictar una orden de búsqueda, ¿vale? Pero en el proceso civil, que es el que nos podemos ver envuelto cualquiera de nosotros, raro es que en determinadas circunstancias alguien en su vida se pueda ver envuelto en un proceso penal, que también, ¿eh? El proceso penal puede ser una alcoholemia, o puede ser, no sé, una pelea, o un fin, que tampoco estamos libres de que nos pueda pasar algo sí. así, uh-huh. pero sí que lo más normal es que nos veamos envueltos en procesos civiles. En ese caso, pues el juicio continúa, declarándose la rebeldía del demandado. Uh-huh. Pues eso es la rebeldía procesal. Bueno, pues no he estado muy lejos. Espero no. No lo he estado. Espero no meter mucho la pata. El siguiente, Julia, que vamos a hablar hoy, el siguiente término, el segundo de los dos términos que teníamos previsto, es jurisdicción. Es muy común escuchar la palabra o el término. Yo he escuchado mucho esta sentencia crea jurisdicción. No. ¿Tú has oído la expresión? ¿Sí? Esta sentencia crea jurisprudencia. Jurisprudencia, ajá. Sí, esa la dejamos para la semana que viene. Mira, pues quedamos. Esto sí, jurisdicción es otra cosa. ¿Ves cómo yo creo que este espacio va a ser muy interesante? Y muy divertido porque se vaya a reír todos de mí. No, hombre, no. Que no, que seguro que eso que tú que acabas de decir lo ha pensado más de una persona. Así es que, vamos a ver, yo creo que al final las profesiones, cada una de ellas se distingue por su lenguaje. Yo no domino el lenguaje periodístico que tú dominas, igual que un médico no domina el lenguaje jurídico, ni yo el lenguaje de un ingeniero, de un arquitecto o de un médico, aunque al final los abogados tenemos que ser maestrillos de liendre porque de todo tenemos que tener un poquito de conocimiento. Sí. Hombre, yo que llevo muchísimas incapacidades laborales y demás, pues me tengo que empapar de dolencia, de enfermedad profesional y al final acaba pues no sabiendo de nada, pero aprendiendo de todo, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que cada profesión tiene su lenguaje. ¿Qué ocurre con el lenguaje jurídico? Pues yo creo que le pasa un poco como al lenguaje médico, que son palabras muy técnicas, pero que acaban traspasando al lenguaje coloquial. Uh-huh. Es por eso que lo que te pasa a ti, acabas de decir, de confundir, es que es normal que puedas confundir jurisdicción o jurisprudencia, aunque a mí me pueda parecer algo absolutamente diferente, pues para el lenguaje coloquial no tiene por qué. Entonces yo te voy a explicar hoy lo que es la jurisdicción y la semana que viene, pues mira, ya tenemos la siguiente palabra, jurisprudencia. ¿Y ¿vale? qué es la jurisdicción? Bueno, pues mira, la jurisdicción es la función que se le atribuye al Estado, por medio de la cual es solo el Estado el que administra justicia a través de los órganos establecidos para ello, que no son otros que los juzgados y tribunales, ¿vale? Entonces, la jurisdicción es, digamos, la manera de ejercer el poder judicial, la capacidad que tiene el Estado de administrar justicia, hablamos, claro, en Estados de Derecho, a través de los órganos y tribunales constituidos al efecto. No otros, sino solo los que establecen en las leyes. Y luego tiene otra vertiente, y es que esa manera de administrar justicia se hace a través de diferentes jurisdicciones, valga la redundancia, aunque lo definido no puede estar dentro de la definición, pero a ver cómo lo explico. Esos juzgados y tribunales, que son los que administran justicia, se dividen en diferentes ramas según la materia. Cada una de esas vertientes por las que los juzgados y tribunales administran justicia se llaman jurisdicciones. Y así tenemos dentro de la jurisdicción ordinaria la civil y penal, ¿vale? Civil, reclamaciones de cantidad, reclamaciones hipotecarias, derecho de familia, capacidad de las personas, eso es derecho civil, jurisdicción civil, eso es lo que ven los tribunales del orden civil, de la jurisdicción civil. Sí. Tenemos también la jurisdicción penal, pues como he dicho antes, la que se dedica a conocer los delitos leves, cualquier clase de delito, iba a decir faltas ya no existen. Tenemos otras dos jurisdicciones más, que son la contenciosa administrativa, que se dedica a conocer de materia en las que interviene la administración o las administraciones, porque son muchas las administraciones que tenemos en un estado autonómico como el nuestro, la administración central, la administración autonómica y la administración local. Y tenemos también la jurisdicción social, que es la que se dedica a conocer los asuntos de los trabajadores y también situaciones de materia de contra la seguridad social, en prestaciones y demás, y capacidad en capacidades temporales, incapacidades permanentes, y cualquier tipo de impugnación de despido, faltas y sanciones en el ámbito laboral, en fin, vacaciones, todo el ámbito laboral. También existe una jurisdicción militar, ¿eh? Pero bueno, esa pues se dedica pues eso, a situaciones dentro y exclusivamente en el ámbito del ejército. Sí. Sanciones, expedientes disciplinarios, en definitiva todo lo relacionado con el ejército. Pero las principales son esas: civil, penal, contenciosa administrativa y social. Julia, ¿y un militar siempre se va a regir por la jurisdicción militar? O sea, si un militar, no sé, pongamos el caso, ha dicho antes una pelea, ¿no? Se ve envuelto en una pelea, ¿se va a ver, se rige o se juzga por el régimen militar o no? ¿O son solo para cuestiones militares? Solo para cuestiones militares. Ajá. Un militar es un ciudadano español que está sometido al derecho penal y al derecho civil. Y si tiene un militar, tiene un problema con la Hacienda Pública Andaluza, pues le pondrá, pues iremos al contencioso. Y si se quiere divorciar, pues irá a la jurisdicción civil. Y si tomando unas copas, pues resulta que se ve envuelto en una pelea, o resulta que toma una copa de más y coge el coche y comete un delito contra la seguridad vial, por ejemplo, sí. Contra la seguridad vial, contra la, pues se le aplicará irá a la jurisdicción penal. Y entonces la jurisdicción militar es solamente para situaciones de aplicación de medidas disciplinarias dentro del ámbito militar, y muy muy muy reducida, muy reducida. Bueno, es muy reducida, y sin embargo yo he tenido dos asuntos que me tocó por el turno de oficio, que existe también un turno de oficio, sí, para la jurisdicción militar. Sí, hace años, y fueron las dos situaciones que eso es rarísimo, porque bueno, una jurisdicción muy habitual, y sin embargo, hace ya muchos años tuve dos asuntos, y los dos eran por temas disciplinarios dentro de del ámbito militar. Uh-huh. Bueno, pues explicado queda también. Julia, nos ha llegado ya una consulta de un oyente. No sé si te parece que vayamos con ella o abordamos primero el tema que teníamos previsto. Si te parece, si puedo contestarla, evidentemente, como hemos dicho antes, la contestaremos, y podemos dejar anunciado el tema que teníamos preparado para hoy si no diera tiempo a abordarlo en su integridad. Perfecto, pues dice así la consulta. Dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿me puedo acoger a una reducción de jornada si la empresa no está de acuerdo? ¿Tienen que estar las dos partes de acuerdo? A ver, la reducción de jornada por cuidado de menor es un derecho que tienen las familias, los trabajadores, y de hecho el propio convenio, no sé si estamos hablando de marroquinería, establece una serie de artículos para la conciliación de la vida familiar. El derecho a la, igual que existe el derecho a la excedencia por cuidado de menor, que salvo que la empresa lo acredite por circunstancias de la producción y demás, pero tienen que estar muy, muy, muy, muy acreditada, la empresa no se puede negar. Entonces, no es necesario cumplir ningún requisito, y simplemente pues existen unos límites, y es que bueno, viene regulado en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Está pensada para personas que tengan que cuidar de menores de 12 años o de mayores de 18 años que tengan alguna enfermedad grave, o cuando sean personas que estén al cuidado de un familiar directo que sea mayor, o personas con trabajadores que tienen algún hijo con una discapacidad. Entonces, en esos casos, pueden solicitarla, y la empresa no debería denegarse, porque es uno de los derechos que vienen establecido en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Ante esta es la respuesta general ante una pregunta que se nos hace con carácter general. El caso concreto, como digo, sería cuestión de verlo detenidamente y si es imprescindible pues tener que interponer las acciones judiciales correspondientes contra la empresa que se niega a aceptar la reducción de jornada, habiendo o existiendo las causas que establece legalmente el Estatuto de los Trabajadores. Uh-huh. Concretamente lo digo en el artículo 37. Claro. Julia, y es un derecho que no puede ser limitado por la empresa. Uh-huh. Pero puede pasar una cuestión, ¿no? Y es que, bueno, se vaya, se tenga que incorporar, no sé, de permiso de maternidad o no sé si es el caso, ¿no? Que nos traslada el oyente. Y puede ser que, mientras que si la empresa se niega y tienes que interponer, pues, esa denuncia, ¿no? Y todo ese proceso judicial, ¿qué pasa durante todo ese tiempo? Pues durante todo ese tiempo, la trabajadora, el trabajador, tendrá que cumplir con las órdenes de la empresa. En este caso, claro, se produce un daño, evidentemente, porque tú necesitas la reducción de jornada de manera inmediata, sobre todo cuando tienes, como tú estás poniendo el caso, ¿no? Tienes un pequeño al que cuidar y tienes que hacerte cargo de él. Bueno, yo diría que en este tipo de demandas, establecería algún tipo de indemnización, pediría en la demanda algún tipo de indemnización, que la empresa por lo menos pagase por el daño producido a la trabajadora o al trabajador, que también puede pedirse la reducción de jornada al trabajador, por el daño que se le ha provocado, pues imagínate, ¿no?, en el pago de gasto de personal para hacerse cargo del niño, por el daño moral que supone pues que tú tienes derecho a estar cuidando de tu hijo durante una serie de horas, porque así te lo dice el Estatuto de los Trabajadores y no te lo están permitiendo. Entonces, el problema que tenemos, y es algo de verdad que yo denuncio en las redes sociales de casi a diario, el problema que tenemos ahora los trabajadores es la lentitud de la jurisdicción social. Claro. Porque, claro, es que estamos hablando de que, por ejemplo, para el caso de una sanción, ¿no? Una cosa que, bueno, que debería de dirimirse de manera absolutamente rápida, ¿no? Me están poniendo una sanción, me suspenden de empleo y sueldo y ahora yo pongo una demanda impugnando esa sanción y resulta que, bueno, pues te hablo de un caso que llevé a finales de primavera y que todavía ni siquiera me han emplazado, han prohibido absolutamente nada en el juzgado o situaciones en las que están impugnando un despido. Y resulta que el juicio, por ejemplo, en Sevilla, están señalando para 2025 y 2026. Claro, es que el menor al final Jerez, no es tan menor. En cuando... Cádiz, 2024, 2025, y en Jerez vamos un poquito mejor, y con suerte, demanda que se ponga ahora, a lo mejor nos la señalan para el 2023. Pero que eso es mucho tiempo. Uh-huh. Y es que eso no puede ser, porque es que eso al trabajador, al final, repercute en que el artículo 24 de la Constitución, que garantiza el derecho a la justicia efectiva, el derecho a tener una justicia de calidad, una justicia efectiva, pues se queda sin contenido. Porque hay veces que dicen, bueno, ¿y yo cómo voy a demandar? Me voy a gastar dinero en un abogado y voy a tener que estar viviendo con esta presión psicológica que supone un pleito para cualquier persona sin saber lo que ha pasado aquí al 2000 y pico. Claro. Y para el empresario, pues dice, bueno, demándame, ya veremos qué pasa de aquí a entonces. Si es que, bueno, en fin, entonces esto es un problema. Y es un problema que solamente se atajaría con dotando a la justicia de medios suficientes para aligerar la carga que ahora mismo tienen, sobre todo la jurisdicción social. Y es que hemos hablado de las diferentes jurisdicciones, todas, pero principalmente el problema en España ahora mismo, y lo digo en España porque son muchísimos los juzgados con señalamiento, ya te digo que para el 2026 en algunos casos. Uh-huh. Hablo de Almería, hablo de Sevilla, situaciones que publicamos los letrados en redes sociales para denunciar la lentitud de la jurisdicción social. Claro. Por falta de medios, no por falta de interés ni de ganas de trabajar de los funcionarios y de los magistrados que están al frente de esos juzgados, por falta de medios y porque se nos han juntado dos crisis económicas seguidas que ha provocado un aluvión de despidos, de cierres de empresas, de despidos objetivos, pues que eso ha hecho que no nos hayamos recuperado de la crisis de 2008, que ya atascó muy mucho la jurisdicción social, cuando tenemos la crisis del COVID metida en los juzgados, bueno, pues de esta manera. Claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre en estos casos? Bueno, pues yo haría un poquito de presión pidiendo en la demanda una indemnización por esa, incluso pidiendo, bueno, eso, la nulidad de la decisión empresarial, incluso por vulneración de derechos fundamentales, daño moral, en fin, que intentaría montar una demanda con peso, pues incluso para hacer a la empresa cambiar de opinión antes de que tengamos hasta incluso señalamiento. Claro, porque es que... Pero que... Sí, dime, Julia. Sí, dime. No, que digo que si el señalamiento se va al año 2026, imagínate, me pongo claro. en el caso de una maternidad, ¿no? Por ejemplo, son 4 o 5 meses, ¿no? Lo que tiene de maternidad, el permiso de maternidad que tiene una mujer, se pide la reducción de jornada para cuidar a su pequeño pequeña y en el año 2026 ese pequeño pequeña ya está en el colegio, o sea, ya no necesita la reducción de jornada. Claro, claro. Sí, no, es así. Es verdad que este tipo de proceso... requerirán de un proceso, perdón por la reiteración en la, sí, en la palabra, el procedimiento se debe tramitar con mayor ligereza y con mayor sumariedad, pero aún así, pues los plazos que son de 2-3 días o de 2-3 meses, pues se nos alargan. El año pasado, tuve un proceso por petición de vacaciones para que se dirimiera. La cosa estaba en que el trabajador quería las vacaciones en julio y por mucho que corrió el juzgado, la sentencia la tuvimos en agosto. Claro. Ya nuestra petición ya no tenía bueno, pero se le obligó a la empresa, se nos dieron la razón y bueno, ha quedado un precedente para años posteriores, ¿no? Pero incluso aquí se fue muy rápido, pero claro, es que hablamos de situaciones en las que los plazos en la ley son de días, porque los procesos de vacaciones tienen que dirimirse en cuestión de días, y por mucho que corrió el juzgado, nos fuimos a meses. Pues imagínate, en esto de la maternidad, por mucho que corra el juzgado, los meses van pasando, tú tienes que dejar al niño con alguien. Pero siempre hay que intentarlo, y es que no hay otra manera que la jurisdicción social, es que es la única manera que tenemos los trabajadores de hacer valer nuestros derechos, que están muy bonitos en el papel, en el Estatuto de los Trabajadores, en convenios colectivos, pero solamente se les da efectividad y ejecutividad a través de la petición de justicia ante los tribunales de la jurisdicción social. No hay otra manera. Y la última por mi parte, Julia, porque vamos a tener que dejar el tema para la próxima semana, el tema que teníamos preparado, pero yo creo que es un tema que está bastante bien, es de interés y aparte viene a colación de una consulta de un oyente. Es, yo tengo un plazo con qué antelación tengo que pedir esa reducción de jornada y qué plazo tiene la empresa para contestarme, o no hay estipulado nada. Bien, el plazo, pues, se debe, salvo fuerza mayor, es decir, que te puedes encontrar con que tengas que necesites el cuidado para un menor en situaciones muy desagradables, ¿no? Que en las que no queremos vernos envueltos ninguno, pues una enfermedad grave de un hijo, pues eso pues se puede entender como fuerza mayor y tú la pides cuando lo necesitas y ya está, evidentemente. Pero salvo caso de fuerza mayor, el trabajador pues tiene que avisar al menos con 15 días de antelación. En cuanto a los plazos que tiene la empresa, me voy al artículo 37 y lo miro, pero en principio no veo que por aquí exista ningún plazo para poder responder. Sí que, bueno, como tú estás avisando con un plazo, la empresa debe responder como mínimo antes de hacerse efectivo el derecho que tienes para pedir la reducción de jornada. Es decir, si quieres hacerlo, pues para que en el plazo de 15 días comience esa reducción, como mínimo el día antes, ¿no? Claro. Oye, pues mira, te vas a incorporar, pues que sepas que ya a partir de hoy, ya puede, a partir de mañana, pues que menos, ¿no? Para poder organizarte. Pero estoy mirando el artículo 37, ¿vale? Y en principio no veo plazo alguno, pero como siempre, si encuentro algo de aquí a la semana que viene, por supuesto que lo decimos. Pues claro que sí. Julia, se nos ha ido el programa a las 5:30, te hemos robado un poquito más del tiempo previsto, pero no me gusta terminar sin dejarte la última palabra para ti, para que añadas lo que quieras añadir, si se nos ha quedado algo atrás. Mira, pues vamos a... Voy a utilizar estos últimos minutos para dejar adelantado el tema que íbamos a tratar. Lo digo por si hay algún oyente que quiera plantear alguna cuestión. Y es que este verano se reformó la legislación en materia de incapacitación de las personas con discapacidad. Entonces, lo íbamos a abordar en el día de hoy y vamos a hablar de conceptos jurídicos como la incapacitación, que ya adelanto que se ha suprimido, se ha eliminado ya del vocabulario jurídico y de la legislación. Y vamos a hablar de las instituciones jurídicas que vienen a suplantar esa falta de capacidad de obrar de las personas. Hablo, bueno, pues situaciones de discapacidad intelectual severa o personas mayores con un Alzheimer, una demencia senil severa, situaciones en las que nos podemos ver envueltas cualquier familia y quien no ha pasado por un proceso degenerativo de la memoria en alguna persona mayor cercana o hijos que han nacido con una parálisis cerebral, algún proceso que provoque una discapacidad severa, en lo que la voluntad de esa persona tenga que ser sustituida por otro. Bueno, pues todo esto ha cambiado, pero ha cambiado de una manera brutal. Lo que podíamos decir antes de septiembre, que fue cuando entró en vigor, hace dos semanas que entró en vigor esta ley, no tiene ya nada que ver con lo que tenemos hoy en día. Pero si hay alguna familia que se encuentre en esta situación y quiera alguna orientación al respecto, pues que aproveche esta semana para mandarnos sus consultas y encantados pues las responderemos la semana que viene. Pues claro que sí. El jueves próximo, a partir de las 5 de la tarde, aquí en la sintonía de la tarde, retomaremos todas esas cuestiones y todas las que nos quieran trasladar los oyentes. Julia, ha sido un placer, me alegra tenerte de vuelta, poder volver a este espacio en el que ya hemos visto que vamos a aprender, nos vamos a reír o vais a reír de mí, pero bueno, prometo buscar en el diccionario la palabra jurisprudencia para no ir muy desencaminado la semana que viene cuando me preguntes, ¿vale? Muy bien, nada, no nos reímos, aquí aprendemos todo. Y además, si nos reímos, nos reímos contigo, nos reímos entre todos, porque también, oye, si podemos pasar un rato agradable en esta media horita, que nadie diga que el derecho es aburrido. Pues Julia Rodríguez, del despacho Yucia y Abogados, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Un saludo. A vosotros, un abrazo.